CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Come on! Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 593ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¿Cómo andan, hijos de la chingada? Trátelos bien, ¿eh? Hay que ser amables con toda esta gente. Sí, pasen, pasen. Que para ellos todo esto y de ellos sale todo esto también. Vamos, sí, vayan pasando, acomódense por donde ya vayan. Ya poco, sin hacer ruido. Llegan tarde. Sí. Tampoco vamos a andar con eso de que la casa es chica, pero el corazón es grande, no, ni madre. Corazón es del tamaño de la casa. Sí. Así que el que queda afuera, se queda afuera y ya, ahí se ven. Bueno, damas y caballeros, está en su conjunto toda la tripulación de la María Tijuana, lista para emprender este camino diario. Está el capitán Roger Vinilo, justamente los controles, quien nos llevará hasta los confines del espacio. Agradecimiento de parte de todos los marineros escoceses que aplauden porque, bueno, la nave se mueve poco y eso les favorece a que no queden en pelotas. Claro, sí. Aunque suelen, ¿no?, ventilar, sí, sí. Y ahí andan. No tienen frío de nada, no tienen calor. Están atérmicos estos hombres. Damas y caballeros, está, por supuesto, la productora estrella de este programa de radio, La Muda. ¡Ja! ¡Grande Buda! Que nos ha hecho té. Nos ha hecho curaciones, nos ha servido té de distintas cosas. Sí, con whisky. Y en parte de ese té tengo una especie de tos perruna. ¿Conoces la tos perruna? Yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque esto enseña también a quienes están escuchando lo que es atención, no cuidar la salud. Es un ejemplo de tos perruna. Eso es una tos perruna. Es como que tengo un perro en alguna parte de mi cuerpo. Así que, bueno, sepan disculpar las desprolijidades. Está, por supuesto, quien tiene todo un mico en el cuerpo, ya que él mismo es el mico. Ahí está, encargado. ¿Qué cosa? Te despegó eso que te has pegado ahí. Sí, ¿cómo se utiliza ahora? ¿Cuál es la moda, mico? Es decir, área técnica. ¡Voy a para romperlo! No, está bien. Aquí las cosas que sobran se rompen, ni modo. Las que no sobran, hasta las que faltan se rompen. Bueno. Y está bien, sí, verdaderamente, mico. Ya estamos listos y preparados para encarar este viaje. Imágenes del planeta y los señores. Decisión, apostando nuestros destinos en un juego de barajas. Los que tienen las cartas no paran de hacer trampa en las grandes mesas donde se planea el futuro. Prepárate, instrúyete, crece. No desprecies, pregúntate, cuestiónate, critícate, esfuérzate y siente la dignidad de ser. Así, cuando jueguen tu carta, podrás gritar con razón. A patear las bombas de humo que nos irritan los ojos para no dejarnos ver. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos por aquí, ahora paseando por la República Argentina, donde hay un lugar que se llama San Rafael, ¿verdad? Y ahí está Macarena. Y un día antes de... Sí, esta Macarena. Esta debe ser esta Macarena. Ah, un gusto conocerla. Un gusto, ¿sabe qué? Hace tanto que la escuchaba nombrar. Señorita Macarena, la conocíamos tanto allí donde iba uno, que nada, que dale Macarena, cuerpo, que dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo, está, para darle alegría y cosa buena, que dale a tu cuerpo. Es una letra complicada la de este tema, que dice mucho, ¿no? Realmente tiene implicaciones sobre lo que es la movilidad de Macarena a la hora de darle alegría a un baile, ¿verdad? Pues no nos gusta la profundidad de algunos letristas que realmente se destacan del resto. Así, ¡Macarena! ¡Ay! El ¡ay! Me encanta, ¿no? Sí, sí, así lo hace. ¡Ay! Es como que te cagas, ¿no? Sí. Eso viene igualmente como del mambo, ¿no? Recuerdo el mambo. El mambo es más seco, ¿no? Sí. Es diferente. No confundir, a ver, ya que estamos, porque este programa también instruye. No lleguemos nunca a la confusión de confundir el del mambo con el Macarena. ¡Ay! De Macarena. Son muy diferentes. Son parecidos. No, notemos la diferencia de no la artija. Mire, el de Macarena vendría a ser ¡ay! Póngale. ¿Entiende? Sí. ¡Ay! Como con una A. ver, escuchemos el de Macarena. Escuchemos el de Macarena. ¡Ay! Ajá, se nota, ¿no? Escuchemos un mambo. El del mambo es más a ver, ¿no? El del mambo. Claro, sí. Las diferencias son tangenciales, ¿no? Así que, bueno, a no confundir. Pero estamos con Macarena en San Rafael, sí, Argentina. Hace un día antes de que el mundo se desintegre, tomar, salir y declararle en mi amor al chico que más quiera. O ha tecleado al mal. ¿Al que más quiera ella o al que más quiera el chico? Mire, leyendo esto, yo puedo entender tres tipos de cosas. Ajá. Al que el chico más quiera, o sea, el chico que más quiere, por ejemplo, levanta la mano y dice, yo quiero que me declares mi amor. Claro. O aquel que, por ejemplo, ella va caminando por la calle y el primero que le dice, Macarena. Claro, entonces a ese le declara amor porque es el que más quiere, sino el que más quiere ella. Pero sin embargo, la forma de teclear, nosotros a veces dejamos salir de nuestro subconsciente algunas cosas. Ajá. Y se ha comido la S, entonces queda la frase dicha, declararle mi amor al chico que más quiera, lo cual nos lleva también a una cuestión de que quiera. Su madre tiene una total compromiso con la crianza de Macarena, e inclusive se mete en cuestiones que no debería meterse, como la elección del chico que ella desea. Si ella quiere salir con ese que es re mugrosiento. Sí, es mugrosiento, aquel que es punk rocker, ese que viene de asaltar un banco y le dice, suegra, por favor, ocúlteme en su casa, el amor de una hija, bueno, bien lo vale, señor, así que cuide a Macarena. ¡Ay! Vamos ahora para una amiga de Celeste de Macarena, Ornella Sartori, que dice, lo más ridículo sería no poder bailar con el nono el día de su cumple. Bueno, no entendemos estas cosas, son cosas que ella misma... De aquí podemos deducir miles de cosas. Su abuelo ha muerto, ha pasado el cumpleaños y ella no pudo bailar con él. Su abuelo se fue, no fue a bailar. Su abuelo se fue, no fue a bailar. Jamás conocía a su abuelo y dijo, y no puedo bailar el día de cumpleaños y esas cosas. Así que Ornella Sartori, ella sabía a qué se refiere. Desde Miami, la locura continúa. Pero esto no es una nueva serie que va a salir ni madres, ¿no? Es el abuelito argentino que dice siempre, dice, escuchando esta semana en la radio de más audiencia de la zona, es decir, la radio de más audiencia de Miami, póngale, dice, parece ser que están cumpliendo los pasos que en la Biblia dicen que el pueblo elegido tendrá 7 enemigos que destruir y no solamente derrotar. Hablaron que es Levítico, no sé cuánto, y otro escrito de aquellos tiempos que andan dadas todas las indicaciones, dice. Parece que ya tiene más. Siete. El abuelito argentino ya se había comunicado, ¿no? Porque sigue escuchando esta radio, no sé por qué lo hace el abuelito argentino, ¿no? El abuelito argentino escucha esa radio en más audiencia de Miami, donde ya una vez un sacerdote con un rabino se reunieron y empezaron a hablar no sé qué cosas y justificar religiosamente la invasión a Irak y lo que pasa en la franja de Gaza y un montón de cosas. Bueno, parece que ese programa continúa y el abuelito, aunque se resista, lo sigue escuchando. Dice, bueno, transcribieron parte de los versículos y son la descripción exacta de lo que hicieron las tropas de Israel. No, siempre, o sea, si no hay otra cosa que escuchar, bueno, escuchemos el silencio, ¿no? Claro. No, pero igualmente está bueno también prestar oído a estas cosas que ocurren, sí, para uno no sorprenderse el día de mañana porque ocurren las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces prestar el oído aunque no nos guste o no nos agrade el discurso que estamos escuchando, ¿verdad? Ajá. Para tener un conocimiento general de en qué anda el planeta. Bueno, dice, y daban explicaciones de por qué así Israel está destruyendo los poblados de la zona de Gaza, justificándose en los escritos. Espero recuerden mi otro mail con relación a Estados Unidos y el pueblo elegido, sí. Y la justificación de la guerra de Irak y aledaños. Creo que voy a pasar una semana sin comer tomando mate amargo. Dice, puede ser que esta epidemia de locura no me ataque. No, te va a agarrar una colitis, así como que vas a estar en el baño y a lo mejor, si tienes un baño tipo búnker, a lo mejor no te agarra nada. Pero vas a salir como con 16 kilos menos, ¿no? Igualmente ve con un tapón o algo, digo, para evitar percances, abuelito. Dice, bueno, con un grupo de amigos aquí en Cabo Cañaveral estamos planeando secuestrar un cohete y salir en búsqueda de la María Tijuana. Por favor, mándennos las coordenadas interespaciales para que no nos perdamos. Bueno, capitán. Mire, exacto, capitán, pero esas, ajá, pero ¿en qué 48. Viene a ser? Ah, en grados... Fahrenheit. Ah, grados Fahrenheit. ¿Y para qué que la temperatura esté? Claro. Ah, por si el cohete se le desintegra antes de... Mira, abuelito, por más que tenemos aquí todos los números, creo que ya conoces las coordenadas en las que estamos porque son bastante parecidas a las tuyas, amigo. Así que, a nada, te esperamos por aquí. Hola, saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Mi nombre es José Díaz Gómez. Y ahí se va, José Díaz Gómez, vuelve a Tamaulipas y le mandamos un abrazo grande. Aquí el Ganso Salvaje reportándose. Este mail es para los tripulantes exclusivamente. Está muy bueno, sobre todo las fotos del final. Un saludo grande. Pero no lo hemos abierto, Ganso Salvaje. Tú sabes que cuando los archivos vienen PSC, PRT, EXE, barra C, debía ser muy chingón lo que nos has enviado, pero bueno, nada, nos quedaremos. A veces lo que oculta, la intriga y esas cosas hacen que algo sea más chingón todavía. Sí, así que muchas gracias por compartirlo con nosotros y coincidimos con eso de que las fotos del final eran padrísimo, Ganso, Miguel de Jalapa, en Jalapa, México, dice: hola, señores, estoy haciendo el programa 588. Ajá. El del miércoles. Pues acabo, y ya está cumpliendo una semana, ¿no? Ha quedado. Dice: bueno, pues acabo de oír que escribe un tal ingeniero David Martínez. Una pregunta para el ingeniero: ¿su otro apellido es Mora? Si es así, el ingeniero David Martínez Mora fue mi maestro de física en la secu. ¡Wow! Dice: ¡qué pequeño es el mundo! Ah, cuéntanos cómo era. Un saludo si eres tú, mi buen Mora. Dice: chao. Se ve que... Dice que es pequeño, se ve como una bolita de aquí. Sí, no le guarda rencor ni nada. No, eso es una bolita, señor Lagartija. Ah. Cuando mira el mundo tiene que mirar a través de la escotilla. Y ahí está, magnánimo, flotando en medio del universo. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Espero que se encuentren bien, dice el Urban Tic desde Bogotá. Estamos. No sabemos si estamos bien o mal, pero ya el estar es como que nos positiviza de alguna manera, aunque somos negativos y oscuros en nuestras formas de pensamiento. Urban Tic, te podemos decir que estamos como la mierda. Bueno, Urban Tic desde Bogotá, Mico está pasando su mejor momento, podemos creerlo, sí. Lo que pasa que, Mico, te voy a decir una cosa que no sé si esta información, por lo menos sé que no ha circulado dentro de lo que es la tripulación de la María Tijuana o no ha cobrado conciencia de eso. Sé que al Mico le va a gustar y le va a parecer interesante esta información. Faltan cerca de 6 menos de 2 semanas para el programa número 600. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, güey? ¿Eso qué quiere decir? Ah, sí, está bien, programa normal, dijo el Mico. Nada, no vengan con cosas raras. Está bien, Mico, no, pero... es increíble, ¿no? No, hay que hacer algún desmadre. Sí, algún desmadre vamos a hacer, Mico. Sí, no salir al aire, proponerle. Claro, eso está bueno. Sí, ¿no? Que a forma de festejo, 45 minutos de silencio. Bueno, y ahí andaremos. Bueno, espero que se encuentren bien, dice el Urban Tic desde Bogotá, Colombia. Dice: bueno, por mi parte, estoy muy atareado con el trabajo. Por eso no me había vuelto a comunicar. Espero, empero, porque él habla bien, sí, no sí, como sí. yo, ¿no? Correctamente. Empero, los escucho todos los días y por las recientes adicciones a la red de retransmisiones terrestres, veo que están yendo muy bien, ¿eh? Sí, adiciones. Ah. No sé por qué leí adiciones, discúlpame, Urban Tic. Sí, sí, sí. Dice: felicitaciones a todos, especialmente a la muda. Supongo que adicionar retransmisoras es una de sus funciones como productora estrella. Bueno, tiene otras funciones. Tiene otras funciones y digamos que... Es más, no se encarga de eso. no se encarga. Si se encargara de eso, Urban Tic, créeme que las retransmisoras... tal cual. Bueno, por otro lado, felicitaciones también a todos los que hay que felicitar. Condolencias a todos los que hay que simpatizar. Y madrazo a todos los que hay que madrear. Hasta la próxima, Urban Tic, allí en Bogotá, capital de Colombia. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Una persona tiene un arma. Póngale. Daremos esto, ¿no? Sí. Esa persona es muy poderosa. Ajá, sí. Y esa arma es una especie de trofeo de guerra. Y cuando vienen invitados especiales a su casa, él la saca de un cajón y dice, oh, tengo esta arma. Mire usted qué chingón. Estaría interesante toda esa situación si no se tratara de quienes gobiernan al mundo y de esa persona, el señor W. Bush, y el arma es la de Saddam Hussein, que le han regalado los soldados que lo capturaron allí en Irak, ¿no? Entonces, el tipo... Ahora, digo, ¿no se dan cuenta que están tentando todo el tiempo? Están tentando todo el tiempo. Yo le, este mensaje es de cariño, ¿eh? O sea, es de cariño de contra onda. El gobierno norteamericano y su expansión internacional. Que con esto la gente se pone más nerviosa. Claro, no hay alguien que se dedique... así con turbantes y cosas que claro, alguien de prensa, ¿no hay? Por ejemplo, que le diga, mira, George, cuando trascienden estas noticias, hay gente que se le altera mucho, claro, ¿no? Y te ves como realmente un menso, digo, claro, sí. un tonto cazautógrafos. O sea, tu nivel intelectual debe dar, por lo menos ante la imagen pública, un Pongan poco más sí. que andar mostrando una pistola y decir, ¡ay, mira lo que tengo! ¡Esto se la sacamos a él! Bueno, pero no, se ve que esos puestos no existen dentro del gobierno norteamericano, o George W. Bush hace lo que le place. Que también no imagino que esto puede ser. Otra cosa curiosa, ¿verdad? Dentro de estos tipos de declaraciones. Una persona dijo de George W. Bush lo siguiente, ¿no? Es un hombre normal, absolutamente abierto a los sentimientos de todos. Un marido, un padre de familia, una persona como nosotros. ¡Ay, todos somos petroleros! ¡Todos somos petroleros! ¡Todos sí somos! ¿Dónde está mi torre? ¿Qué chingones somos? No sé, pero igual pena de muerte. ¿Para sí qué has hecho? ¿Tú, mico? Pena de muerte. Oh. Y a ti, y ten cuidado. No, pero igual, somos una persona como nosotros, pero hay que ver quién firma esta frase, ¿no? Bueno, claro. No lo hemos dicho nosotros. Exacto. Ni lo has dicho tú que nos estás escuchando, ni lo has dicho aquel que está por ahí diciendo, ¡ah, quién pudo haber dicho eso? Bueno, Berlusconi, ¿no? El primer ministro italiano. Está bien, sí, bueno. Berlusconi, quédate tranquilo que sí es como tú, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no has mentido ni en una palabra respecto. Esto lo hizo en una entrevista al canal estatal de la RAI, ¿no? La radio, la televisión italiana. Si usted sentía que ya nada podía sorprenderlo, no nos agradezca. Nosotros también estamos sorprendidos. Bueno, vamos con la gente que sí vale la pena, que son nuestros amigos que están por ahí, aquellos dejémoslo, pero está de vez en cuando bueno remarcar algunas cosas que hacen o dicen para que uno no pierda el contacto, ¿no? Con esa bola que vemos flotando ahí que se llama Planeta Tierra. Hola, chango, soy el Adolfo, ¿cómo andan acá? Estoy aburrido. Adolfo. Dices, ando aburrido porque estoy aburrido, dice. Estoy embolado porque mi novia, dice, no me deja verle el culo a mi profesora de filosofía. Sí, claro. Hay que entender que la vida de Adolfo, además del rugby, además de una vida social bastante agitada, son dos opciones. O sea, mira, no la profesora de filosofía, no, o sea, claro. Puede ser, lo podemos objetivar se como puede venir con una máscara. Un punto A. Punto claro. A, el culo de la profesora de filosofía. Sí. Punto B, la novia. Sí. La que él se ha puesto de novio. En su totalidad. Entonces, punto A y punto B entran en conflicto permanente por una cuestión claro. C, dígale celos o dígale que queda muy mal cuando están juntos, que él como un baboso le anda mirando el también, culo a una sí. tercera persona. ¿Pero qué cursas con tu novia? Sí, cursa con la novia. Ay, o sea, lo peor que puedes hacer en tu vida es ponerte novio o en pareja con alguna persona con la que compartes una actividad más allá de las relaciones, ¿no? Que ya conocemos. Entonces dice, ay, ¿qué pasa? Lo que pasa es que mi novia es compañera mía, pero, bueno, muda, estoy dispuesto... Claro, se deben sentar juntos. Bueno, ¿a qué entra a tallar la muda? Es decir, un componente de no, ABCD. No, esto es regla de tres simple y se ha complicado mucho no, no más de esto. No, no, muda, tú, tranquila, no, ¿eh? No, no puedo estar dice, en problemas. La muda. Dice, yo soy el único Gil que me pongo de novio en quinto año. Dice, esto para que lo tengan en cuenta otros amigos. Gil claro, es pendejo. Es el único pendejo que se pone de novio cuando está terminando la... Regresados con tu novia. Claro, lo peor. Bueno, va para atrás. Es lo peor que te puede pasar. Aprovecha, o sea, cásate, haz tu luna de miel juntos y listo. La el viaje de egresados, exactamente. Va a ser una pues, y haces un ahorro porque dices, tú te vas de luna de miel de claro. viaje de egresado y tus compañeros mismos del colegio algo. Te tienen que regalar algo y pueden bueno, ser sus testigos sí. de boda y toda esa sí, mierda. Entonces, cuando llegas, son tus testículos de boda y cuando llega ahí, no, mire, vengo con mi esposa y mis testículos. Ah, claro. Bueno, señor, pase, ¿no? Bueno, dice, pero bueno, seguiré tomando cerveza, jugando radio y escuchándolos a ustedes hasta que ella diga basta. Se ríe y dice mentira, pero esa risa y esa mentira creo que será así, ¿eh? Un día ella dirá basta sí. y tú llorarás. Bueno, les cuento un poco del cine de mi abuelo, Bobo. Sí. Bobo, le dicen al abuelo. Bobo, como el osito del señor Burns que perdió sí. en algún capítulo. Bobo dice, es dueño de él desde 1945. Era de él y de su tata. Tata quiere decir padre, ¿no? Sí. Y dice, y lo tuvo funcionando hasta el 94, más o menos, que apareció toda esa mierda de VHS, DVD, etcétera, etcétera. Póngale. El tema es que lo cerró, pero tiene el edificio. O sea, conserva el edificio. ¡Ja! El viejo de repente dice, me quiero ver, a ver, qué sé yo, que el viento se llevó y pone los rollos y se ve lo que el viento se llevó. Ah, y nada, y se come unos pochoclos que vienen del 45, son un poco húmedos, pero o hace pochoclos, una cosa maravillosa, disfruta el bobo ahí. Dice, bueno, el tema es que nada, tiene el edificio y vive ahí el viejo loco. Y bueno, yo soy el nieto mimado, dice, tengo acceso a todos los afiches y todas esas cosas. Y también llevo llave y ahí termino generalmente mis sábados, intoxicado, loco y sin humor, o sea, en pedo, dice. En fin, pido un chingo a su madre a las compañías cinematográficas que, bueno, voy yendo a comer una pizza, mañana tengo partido. Este partido ya se ha desarrollado. Y ha perdido. Han ganado. Ganado. Tengo mensajes de Agustín aquí que dice, ganamos, le ganamos a Tafí 35 a nada, o no me acuerdo cuánto le ganamos, pero dice. Póngale, le ganó. Pero le ganamos, dice. Y bueno, así que les escribo, porque le dije que si no ganábamos no les iba a escribir. Lo importante siempre es ganar, Agustín. Vivimos en una sociedad competitiva donde el perdedor es poco menos que una basura. Tú debes no solo ganar, sino tratar de insultar al perdedor, tratar de denigrarlo para que se sienta mal y trate de superarse. Si no trata de superarse directamente, nada, le dices, no merezco jugar contigo, lo desprecias y no juegas nunca más. Y te retiras, te retiras. Nosotros, por ejemplo, directamente hay miles de actividades en las que no participamos, ¿no? Y nada, somos ganadores. Uno siempre es ganador cuando no compite. Así que por eso tratamos de competir lo menos posible, para sentirnos ganadores y poder despreciar al perdedor. Bueno, pero no le vamos a amargar esta alegría de, bueno, nada, hay entrenamiento y todas esas cosas que hacen que este equipo, además de una banda de borrachos, jueguen bien al rugby y le hayan ganado así en una especie de clásico allí zonal en Tucumán. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Marina Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Osiris, no es la deidad egipcia la que nos ha escrito en estos momentos, o quizás sí, pero en estos momentos está residiendo en México. Dice, lo más ridículo que vi, dice Osiris, alguien que se hace pasar por lo que no es y que mi hermano le busque broncas a mis camaradas. Está muy mal, Osiris, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Realmente no solo es ridículo, sino que arrecha. Más que ridículo es encabrona, ¿no? Claro. O tu hermano hace el ridículo para pelearse con tus camaradas, ¿no? Parece y queda ridiculizado. Un abrazo para Osiris, ¿eh? Camaradas, espero que se encuentren bien. ¿Quién nos saluda como camaradas? Ni más ni menos que Alejandro Madarventa Metancourt, desde el DF mexicano. Hola, que camarada. Ha perdido la apuesta el camarada, la ha perdido la apuesta con Sid Vicious y la ha cumplido. Como un señor. Como un señor, como un caballero. Yo me estoy poniendo de pie en estos momentos para decir con todos honores que Alejandro Madarventa Metancourt es un hombre de palabra. El día que volvamos a recuperar... Es un ejemplo. Muy bien los marineros están aplaudiendo. Sí, sí. El día que recuperemos la palabra, que no haga falta tantos papeles, tantas firmas, tantas cuestiones de por medio, y podamos decir, mira, güey, yo te estoy prometiendo esto. Si yo lo hablo, lo cumplo, tengo mi palabra empeñada y mi palabra vale más que todas las mierdas de cosas que te pueda firmar, ese día habremos recuperado algo muy importante para la humanidad. Oh, la dignidad. Dignidad que ha perdido Alejandro Madarventa Betancourt al ponerse una sudadera de la América. Era la apuesta, ¿no? Era la apuesta. Y un cartel enorme que trataremos de ver cómo lo publicamos, Mico, en alguna parte. Esto hay que o hablar con Dar Nemesis para que figure importante allí en el centro, ¿no? No podemos perder la oportunidad de poner esa foto. No, es verdad. Aparte si sí lo pueden madrear y que todos los que son hinchas del Toluca y de las Chivas y de otros equipos. Porque además. Porque si no termina ahí. Sí, si no termina ahí, bueno, ya está, me saqué la foto, olvida de que desaparezca de la red, nadie se acordará. Ya que lo hizo, ahí está. Diremos entonces, está Alejandro con una casaca de la América, diciendo, la apuesta era, ¿por qué? Para los que no son de México, no saben, en la fiesta grande una de las eliminatorias era el Toluca versus el América. Sí. El que pierde tenía que llevar la sudadera de su equipo y un cartel que diga, soy un perdedor. Así que lo ha hecho y ha cumplido Alejandro Madarventa Betancura, que le mandamos un abrazo. Dice, además de todo esto, estoy muy deprimido, ya cargué mi cuerno el chivo, estaba por tomar una decisión, pero va a seguir adelante, ¿eh? Hoy es el cumpleaños de mi hermano Daniel, pues cumple 9 años de estar estorbándome. Ya te estorbaba de... Vino para joder. Mira, así son los hermanos, ¿no? Así que cuídense, camaradas, y a chupar, que el mundo se va a desintegrar. Chau, Alemán. Alemán y su hermano Daniel, al que le cantamos este emotivo feliz cumpleaños. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los compras! ¡Que las compras! Para ti, ahí está, para Daniel Armenta Metalcura. Disculpa, es que no estamos mexicano. En condiciones. Sí, 9 jóvenes años ahí, estorbando a la gente, sobre todo a su hermano. Un tecito, por favor, Muda, sí, porque tenga algo, ¿eh? Porque sí, Muda, una aspirina también. Jarrones de León, México, dice. Ah, sí, un vasito. Que show, vigilantes interestelares, el programa está de poca madre, muy chingón. Y Muda, les digo que Omar, lo que he visto es, ya deje de madre, déjela la Muda tranquila, ¿eh? ¿Dónde está la Muda? Está trabajando. Bueno, eso dicen, yo de aquí le veo las piernas. Sí, Muda. Está bien, ¿eh? Está trabajando. Sí, ah, perfecto, está trabajando. Bueno, pero no es usted, ya déjela, ¿eh? Cualquier cosa de lo que quiera, ¿eh? Se para, se va, se lo busca, pero no ahora que estamos en programa. Ah. Dice, bueno, que lo más ridículo que he visto fue una vez que fuimos de viaje universitario al defectuoso, dice, a visitar a Teotihuacán. Está hablando Jarrón, ¿no? De León, México. Sí. Hola, dice, Jarrón. Agarramos la peda macabra en el hotel y pues un cuate se puso hasta la madre de pedo. Total que al querer ir al baño, el güey estaba adentro y cuando abrimos la puerta, el güey estaba encuerado cagando y vomitando al mismo tiempo. Qué chingón eso, ¿no? Ah, qué agradable. Pero sí, no genera así como una especie de retroalimentación. No, todo sale. Todo acá, todo para afuera. Es una especie entonces de fuerza centrípeta, ¿no? Póngale, sí. Era este güey que estaba en el baño. Era como una fuente. Era... Claro, era la fuente. No, no vamos a entrar así como no, queda muy agradable. Pero ¿por qué, bueno, ¿por qué en una ciudad no pone una fuente así, no? Que en lugar de, porque hay angelillos orinando, por ejemplo. Claro, sí. Está la fuente del Neptuno ahí en Monterrey, que está el Neptuno, le sale agua por todas partes. ¿Por qué no hacer una fuente a este güey? Por ejemplo, no sé, en León mismo, ¿no? Claro. Ya que aquí se ha dado esta situación. Dice, bueno, en otros asuntos, el puto de Tommy Hilfiger es un puto diseñador de ropa gringo. Ah, era un diseñador. Sí, Hilfiger, Tommy Hilfiger. No conozco a este güey tampoco. Chinguele su madre, pinches gringos putos. Ah, porque este fue el que dijo que los latinos no deberían usar su ropa porque era ropa gringa. Ah, bueno, no, está, no nos cuesta nada, ¿verdad? Y aparte con todo el sentimiento, Tommy Hilfiger, chinga a tu madre. Luego dicen, sí, ¿por qué putear? Métete toda la ropa dentro del culito. Sí, fíjate, porque a lo mejor, ¿no? De prenda por prenda te van dando toda y ahí terminas como la fuente, ¿no? Echando por todas partes ropa. Bueno, bueno, maes, me despido, pasen la chingón y hasta la próxima. Abur, dice, jarragón, jarragarn. Bueno, el amigo de León, ¿verdad? Sí, está bien. Aquí, hola changos, ¿cómo andan? Soy el Adolfo. Manu Capo, dice, yo quiero ir a la María Tijuana algún día. Espero que me abran la puerta. No mames, ¿eh? No, tampoco, claro, tampoco es cuestión. Si abrimos la puerta salimos todos para afuera también, ¿eh? Bueno, llevo algo para chupar. Ah, sí, por supuesto. Ah, perfecto. Es bienvenido, sí, amigo, sí, claro, cuando quieras, ¿eh? ¿Quieres saber lo que nos regaló Manu? Bien pedo con ustedes, dice en la... No le vamos a contar porque si no nos van a pedir cosas que no vamos a dar. No, claro, no debe, es un secreto total. ¿Qué es? Sí, ha regalado... No, podemos contar. Bueno, en la nave... Y en pedo nos van a ver en una cámara web o algo. Meta a hablar de cosas como Manu, dice. Mierda, pero sobre todo haría lo que fuera por conocer a la Muda. Che, que estoy bien, que bueno, basta, me cansé. Ay, te ves, conoces a la Muda. Muda, un día tendrías que salir de gira por el mundo para que, ¿no? Sí. Que conozcan, no, que ya no mamen, ¿no? Bueno, ¿qué onda todos en la nave? He estado muy ocupado y les no les he escuchado, pero creo que ustedes no me han extrañado. A ver, pero hay quién que limpiarse los oídos. A ver, voy a ver a quién extrañé yo últimamente. A Cronos, por ejemplo. A Cronos, ah, sí, claro, lo extrañé mucho. Mucho, no sé quién. A ver, bueno, ya sin más, a Campanita y un poco a la Muda. ¿Quién habla? Cronos, del DFA. ¡Ah, Cronos! ¿Cómo te extrañábamos? Pero tú no sabes, eso no era lo mismo sin amigo. Ti, amigo. Dice, bueno, pero bueno, les envío un gran saludo y una pregunta, señor Artija. ¿Por qué cuando tenemos más problemas nos vienen a partir la madre una miada de un perro? Amigo, porque ya tenemos olor a problema. Entonces los perros vienen con cicote y con cicote. Sí. Y huelen y dicen, problema. Y entonces. Y le entran a dar. Sí, claro, ahí están. Y echan la miada, total. Claro. Y dicen, ya están miados por un perro. Ay, exacto. Bueno, así que dan olores los problemas, ¿no? Aquí hay olor a problemas. ¿Cuántas veces entramos a un lugar, abrimos la puerta y decimos, aquí hay olor a problemas? Sin embargo, nos metemos igual. ¡Mierda! Bueno, gente, les deseo lo mejor. Que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, no, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. ¡Los amo! ¡Chau, chau! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Vamos a enviarle un saludo muy muy grande a la gente de Frecuencia Cero, que anduvo lidiando esta semana con burócratas, con coimeros, con desgraciados, y pero bueno, ya estamos ahí con toda la fuerza, y nada. Y vamos a mandar un saludo grande también a la gente de FM Factory, porque allí hay un personaje con el que he tenido el lujo de hablar, que se llama Misterio. Es de Reconquista Santa Fe, allí donde Factory es una grande, fuerte, la FM, la 91.1. Y lo que le ocurre a Misterio es que su madre no le gusta el programa de radio. Ajá. O sea, dice, en caso de que el mundo se desintegre, putean todo el tiempo, dicen malas palabras, son soeces, chabacanos, claro. Hablan de temas mundanos, dicen y que viva la panocha, hablan de cosas que yo no entiendo, hablan rápido, hablan fuerte, gritan, o sea, los odio, dijo así la señora madre. Y entonces Misterio, para no entrar en conflictos, porque con una madre no hay que entrar en conflictos, no, simplemente. Hay que comprenderla, hace todos los días lo siguiente: a las 10 de la noche, hora en que es retransmitido el programa a través de Factory, se retira de su hogar, dulce hogar, dice, voy a comprar, póngale, condones, ¿no? Póngale, sí. No, quizás no. Madre, ¿no? Bueno, voy a comprar... chauchas. Sí, claro, voy a comprar chauchas, porque aquí vienen y los 10 pesos de chaucha me rinden como una semana, porque claro. Yo la chaucha la pongo adentro de una hojita de mandioca y armo un fix, ¿no? No, tantas explicaciones. Se retira, dice, voy a comprar chaucha, y se retira, ¿no? Y nada, y se va al automóvil. Al automóvil a sintonizar la radio para poder escuchar este programa y no entrar en conflicto con la madre. Así que le agradecemos a Misterio su sacrificio. Perfecto. Y por supuesto a Factory FM, que nos puede hacer llegar a todos esos lugares, inclusive a los automóviles que andan por ahí por Reconquista. Lo más curioso de todo esto es que él no tiene automóvil. Entonces se complica un poco la situación porque cada vez tiene que ir pero lo deja después en el mismo lugar, claro. No hay problema. No se preocupen. Si usted le falta, está en Reconquista y le falta el automóvil, hay dos posibilidades: o llegaron los cacos y se lo robaron. Póngale. O lo removió la gente así de tránsito, sí, ¿no? O la tercera, porque vamos a agregar una de último momento. Sí. Vino ahí en Misterio y está escuchando el programa. Sí. Usted ve todos los vidrios empañados de su auto, o ha dejado la calefacción prendida, o una pareja está follando adentro, también, o está Misterio escuchando el programa. O una combinación, claro, de todas, que es Misterio follando adentro de su auto en el programa, lo cual es una situación totalmente embarazosa. Así que rogamos, le golpee el vidrio, como decir, ya he llegado, y se dé una vuelta. Ahora, ¿por qué no le gusta el programa? A la madre. ¿Por qué no le gusta, señora, a usted el programa? Yo no entiendo. Hay muchas madres por allí, y padres inclusive, que dicen, así como hay profesores universitarios en México, en Venezuela, en muchas partes, donde dicen, ¿quieren escuchar así un programa? Bueno, escuchen cualquiera menos este, y entonces, lógicamente, el estudiante lo que va a hacer es escuchar, menos este, escuchar menos este, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente también, así como con una experiencia de vida extensa, donde reconoce la calidad de este programa, la comunicación, esas cosas, y nada más ve en las palabras oeces o en las malas palabras, quizás, una comunicación un tanto más sincera, claro, que no sea. Y después les gusta eso de la puta, que está bueno, claro, cuando escuchan las puteas en el cine, porque en el cine argentino tenemos un... ¿qué le puedo decir? Esos putean así nomás, no es como Federico Lupi. Que pone la putea en el momento preciso. Exacto, viene y dice, la puta que los parió. Pero este... ¿no? Claro, y ahí está ahí bien, está, ¿no? Porque Federico Lupi. Exacto. O llega un Héctor Alterio, dice, de arriba un árbol, dice, no, arriba un árbol era otra cosa. Desde así, desde un cantero, póngale, dice, la puta, que vale la pena estar vivo. Está bien, claro, porque no, luego... usted, señorita puta, usted está bien puesta también. Usted era de otra película, pero nada, mucho más chingona. Y digo, como luego le ponemos que vale la pena estar vivo, y es el mensaje optimista. Ahora, mire si en la película decía, la puta, esto es una mierda. Y es muy probable que lo haya dicho, pero lo hayan cortado. Claro, seguramente llegaba ahí la censura y decía, no, esta película no la pueden ver los niños. Pero no, en este programa generalmente pasa por otros lados. Sinceramente no escuchamos malas palabras aquí, palabras insultantes. No. Aquí, fíjese que la juventud anda en otra cosa, señora. Aquí, por ejemplo, está Agustín, ¿no? De Alberdi y Tucumán. A ver, un ejemplo. Y es un ejemplo, porque llega con piropos, ¿no? Con piropos. Claro. Entonces, ya tenemos la versión de un joven romántico, un joven que no está dentro de los OES, los chavacanos, la puta mierda. No. Entonces, hay un piropo para la muda, por ejemplo. Desearía ser una lágrima suya para nacer en tus ojos vivir en tus mejillas y morir en tus labios. Ah, es un galán. Por ejemplo, señora, ve es que aquí se manejan otros códigos, ¿no? No es todo bajada. Ni Federico Lupi. Ni Federico Lupi se lo hace, ¿no? Luego agrega otro piropo. Póngale, ¿no? Agustín de Alberdi. Este es para la hermana del panqueque, soy un amigo de él, ¿no? Ah, póngale, claro. Uh-huh. En los Andes cae la nieve. Sí. Este, fíjese que es inclusive verdad. Da información de cómo es el paisaje argentino hasta lo mejor. Sí, sí, sí, sí. En los Andes cae la nieve. En la papa, en la no. La papa. En los Andes cae la nieve. Póngale. En la pampa crece el ombú. Sí, es verdad. Y en la zanja de tu culo toma agua, miñandú. Bueno, claro, no sé, está bien, gracias Agustín. Pero es autóctono. Sí, es autóctono no, porque duda. Aparece un ñandú, que es un animalito allí, sí, como un avestruz. De Argentina, que es como un avestruz. Y nada, no. Sí, bueno, gracias nada, Agustín. No, te agradeceré. Sí, no, toma agua. Sí, nada, toma agua. Hay lugares donde toma agua y otros lugares como que nada. Ah, póngale. Bueno, gracias Agustín por hacernos quedar también con la señora que estaba en estos momentos dándonos una segunda oportunidad. Nos vamos para Los Ángeles, California, a visitar a nuestros queridísimos amigos. Ahí está uno en especial que dice... ¿Are you ready? ¡Ja! ¡Hola, Charlie! ¿Qué onda? ¡Qué desmejorado que estás! Está desmejorado, pero bueno, estuvo de fiesta. Está alcohol, claro, sí. Dice, ¿qué onda, hijos del asistente del Chupacabras? Aquí desde la ciudad de Los Ángeles se comunica a su camarada Frien Compa y hasta su camarada, nuevamente dice... ¡Ja! Charlie Corky, dice... Locos, me siento muy feliz, contento de haber cumplido un año de casados junto a la mujer más comprensiva, amable, cariñosa... Sí. Sí, conservadora, dice. Eso sí, muy conservadora. ¿Qué te claro, ha hecho? Tiene un problema. Sí, hay un problema que... Está pensando en hacer un problema en la pareja. Sí, muy conservadora resalta, ¿no? Como claro, sí. Bueno, está bien, dice. No terminaría de decir las cualidades que tiene mi Joyce, dice. Oh, pero la verdad soy muy afortunado de haberla conocido ya hace más de 6 años. Sí. Y bueno, este año juntos, dice, ha sido el mejor de mi vida. Imagínense, Charles no conocía a Joyce. Estaba solo. Estaba solo, sí. Sí, pues no agarraba a nadie. Y triste. Y dice, diciendo, ay, ¿dónde estará mi media naranja? Y su media naranja, Joyce... Pasa que Joyce encontró en Charlie... Sí. Algo oculto que tenía. Aquí. Algo oculto, que exacto, nadie vio en Charlie y lo vio justamente claro. Joyce, la Kitty. Bueno, dice, habrán muchos años más juntos. Bueno, también le agradezco a todos ustedes, mis amigos, y también a los locos que he conocido a través de este programa. Y ahora no quiero mencionar nombres porque después me andan jodiendo de, ¿por qué no me mencionaste? A todos ustedes, vio gracias. Que pasan. Vio que pasa, señor Charlie Corky. Es terrible. También gracias a Manu por haberme saludado el lunes y la verdad, tomaré su consejo de viajar para que dure el matrimonio, dice. Una vez más, gracias a ustedes y bueno, me alegra tener amigos. Pero trata de viajar a otros lados, sí, o sea, sí, no siempre al casino. Sí, sí. Aparte está mal eso de Charlie, por ejemplo, mi amor, nos vamos, sí, tú a un lado, yo a otro, claro, sí. No, no. Mira, no me alcanzó la lana, así que te vas a ir tú, ¿eh? Me dejas el fin de semana, me quedaré solito en no, casa. No, no, no. Tampoco eso, ¿no? Traten de planear cosas al unísono. Dice, bueno, por todo el mundo y bueno, mi sueño es irlos a visitar a cada uno de ustedes y llevar tequila y whisky. Ojalá que el niño elefante me conceda ese sueño, dice. Y sí que va a llegar. Sí, porque yo sueño algún día echarme unas chelas en la María Tijuana. ¡Ja! Dice, bueno, locos, cuídense, pásenlo pipa y pásenle la pipa a Liomar Tecolote, que quiero que me diga quién va a ganar el campeonato de la NBA. Dice, mis favoritos son los Lakers. Bueno, le preguntaremos. Lo que pasa es que la NBA no sabe mucho, Liomar Tecolote. O sabe mucho, pero lo niega. Claro, pero lo tiene para adentro. Dice, ah, no, eso se lo mete para adentro, sí, y sí, se lo guarda. Y calculo que una vez que ya esté definido el campeonato, iba a decir, sí, ganaron los Lakers o algo así. Pero ahí estamos de favoritos. Charlie Corky dice, disculpen que hoy no hubo chistecito de animalitos, pero me gustaría que el señor Artica me dijera, ¿cuál es la onda del día de hoy? Hoy tenemos una onda japonesa, con muchos kimonos y kimonos. Unos shinshan y unos dragones que están dando vuelta por alrededor. Ajá. Y tiran fuego y van quemando los culitos de la gente que se porta mal. Y los ojos jaladotes. ¿Y cuál es la vaina del día de mañana? La vaina del día de mañana. Será igual, Charlie, no jodas. Nos vamos ahora rápidamente para saludar al Transformer ahí en Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, pirata, solo quería darte las gracias a ti y a tus radio oyentes por contestarme la pregunta de cómo hacer para convertir los programas de WMA a sí, otro sí, formato. Respecto a cómo se pronuncia la palabra Topeka, Charlie Corky tenía razón. Dice, la palabra Topeka se pronuncia en castellano como Topeka. Las palabras Topeka y la palabra Kansas vienen de un dialecto que hablan los indios Kansa. no con ese final, Kansas. El indio Kansas. Y Kansas es Kansas. Y Kansas es, no, Kansas es Kansas City. Hello, baby, I am for Super Chingón from Kansas City. Es como desganado. Para hablar inglés, claro, desganado, ¿no? Entonces, hello, baby, it's como like a fan, it's como like a fan de Kansas City, ¿no? Todo así. Y suena así. Y suena como que es, claro, como un, así. Dice, bueno, viene de un dialecto que hablan los indios Kansas. Dice que habitaron esa región. Postdata, qué feo es cada vez que escuchamos. No, tú no, campanita. Cada vez que escuchamos es de tales indios de tal que habitaron esa región, ¿no? Sí. Que estuvieron en esa zona. Ah, ¿no? Podríamos mandar un saludo a la gente muy chingona de ahí de Argentina, de los jueces. Sí, los jueces. De la nación y todo, que sí, que le dijeron a. Había unos indios que habitaron esa región, ¿no? Sí. Bueno, que fueron a pedir las tierras que en parte les pertenecían por herencia y por naturaleza, ¿no? Habiendo habitado una región sureña de la República Argentina. Y fueron al juzgado. Fueron al juzgado, hicieron todo. Es más, tuvieron la delicadeza, los indígenas, de adaptarse a las leyes, ¿no? Porque ellos no tendrían por qué. De modo, hay una ley indígena que dice, esta es nuestra tierra, ponerse ahí con el pecho y se van al carajo. Habría, lógicamente, una lucha, una represión, un desmadre, ¿no? Pero tuvieron la gentileza de decir, bueno, vamos a tratar de optar por la vía derecha, ¿no? Por, y el gobierno, que el gobierno en una tan actitud, gentil como siempre, dijo, les sonrió y les dijo, me encantan sus plumas, pero esto es de Benetton. Esto es del señor Benetton, lo ha comprado, así que propiedad privada es lo primero que se respeta aquí, así que les agradecemos. ¿Por qué mucho. No se chingan? Sí, porque no se chingan. Les haremos una reservación, pero estamos pensando de hacerla en medio del agua, claro, por ejemplo, sí. En medio del Océano Atlántico, póngale, y muy pequeñita, para que, porque luego tienen mucha tierra, no saben qué hacer. Claro, ya han visto, los indios tenían tanta tierra en América, y ¿qué hicieron? La han perdido. Y la han perdido. Sí. Entonces, ¿para qué le vamos a dar ahora más tierra? Para que la pierdan nuevamente. Mire cómo la disfruta este señor Benetton. Señor con su sombrero y todas sus ovejas chingonas y todas sus. Lo disfruta, ¿ves? Claro, ve, usted no tiene ni idea. Claro, así que, por favor, y traten de no mojarse las patas en el río, porque luego viene la gente allí del norte a pescar truchas y todas esas cosas, y nada, y me ensucian todo. Sí, así que, después por favor. Las truchitas sí, bien feas. Claro, se quedan tranquilos, Bueno, nada, porque estábamos, con los indios, sí. Postdata, me gusta la canción que ponen de fondo cuando sale Jefferson en el programa. ¿Cómo se llama esa canción? Esa canción se llama El himno a Jefferson. Sí, póngale. Sí, y nada, y ahí está. Bueno, se llama Un enano como yo. Y Jefferson la interpreta. Creo que sí. Sí, Patricio desde Chile dice. Ah, un erizo. Ah, un erizo como yo. Sí. Forma parte de algo de Plaza Sésamo o algo sí. así, ¿no? De, ¿cómo se llaman nuestras partes? Plaza Sésamo. Barrio Sésamo. Barrio Sésamo, sí. Bueno, Patricio desde Chile dice: hola, les saluda desde Santiago. Les envío esto. Ah, y es un chistolete de Henry Ford que se muere, que se va al cielo y esas cosas. Estaremos en otro momento con él porque no quiero perder. Ah, pero le debo todavía a DJ Gonzo de La Paz, Bolivia. Hola, dice, DJ Gonzo. La presentes para contarles que aquí en Bolivia, y especialmente en La Paz, andamos todos indignados por la pinche Miss Bolivia. Estamos con este mensaje que profundiza unas cosas culturales interesantes. Y todos los demás amigos, a los que le debo mensaje, bueno, tengan paciencia nada más. Señor Artigas, yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un mosquito. ¿Como un mosquito? ¡Ay! Y mira hacia aquí, esto está complicado. ¿Quién sabe qué enfermedades trae, verdad? ¡Ay, ya le digo! ¿Quién sabe qué con su aguijón trae? Por lo que veo, trae una botella de vodka. ¡Ay, está bailando como cosaco! ¡Ja! ¡Es un mosquito, moscovita! Entonces estamos salvados, ya va a venir pedo. Cuando llegue acá vendrá pedo y bueno, nada, no estaremos en esto peligro. Esto está chingón. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lado, por rap, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. Torroco 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ90. FM Mural. FM Líder. Radio Ciber. FM Power. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Studion. Y el canal 26 en Kungu de VHF. 26 es el canal, pero también si ustedes... El Cura Fiestero estaba medio borracho y sintonizó. Claro, pero generalmente el canal 71 de VHF. Sí que sí. Un abrazo para el Cura Fiestero y todos los radioaficionados, damas y caballeros, nos retiramos. Le agradezco muchísimo al Timo por, bueno, mandó un mensaje preocupado por mi salud. Dice, cuídate, grandísimo cabrón. Postdata, quiero todos la mariposa. Está cada vez peor. Sí, sí, cada vez. Muchas gracias, Timo. En serio, que me ha llegado, Bueno, cabrones, ahí se ven. Nos veremos mañana. Sí. Más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale. Póngale por caso, Marco Lurado. Do Brasil, Sí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.